from Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Cuban and Venezuelan government. Los gobiernos cubano y venezolano reiteraron sus pedidos de extradición del exagente de la CIA, Luis Posada Carriles, para que afronte un juicio por su participación en el atentado con bombas de 1976 contra un avión cubano que causó la muerte de 73 personas. Estaba programado que Posada Carriles fuera enjuiciado el viernes en Texas por fraude de inmigración, pero un juez federal estadounidense desestimó la acusación y permitió la liberación de Posada Carriles. El miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, acusó al gobierno de Bush de interferir con la justicia. El ministro de Asuntos Exteriores cubano, Felipe Pérez Roque, dijo: que Posada Carriles esté libre no es un hecho fortuito. Posada Carriles está libre porque hay un plan de la Casa Blanca autorizado por el presidente Bush para impedir que Posada esté en prisión. Meanwhile, family members. Mientras tanto, los familiares de las víctimas del ataque contra la aerolínea hablaron en La Habana. Odalis Pérez, la hija del copiloto del avión que fue derribado, dijo: por sobre todas las cosas, una indignación muy grande, sobre todo sabiendo una vez más que el gobierno de los Estados Unidos deja impunemente libre a Luis Posada Carriles en las calles. O sea, para nosotros es una indignación muy grande. We'll go to Havana for an exclusive interview with Cuban. En Irak, al menos 14 personas murieron y 87 resultaron heridas en un atentado con coche bomba en la localidad kurda de Erbil, situada en el norte del país. La explosión golpeó el edificio que alberga el Ministerio de Interior. Este fue el primer gran ataque que se produjo en el área en más de 3 años. Mientras tanto, cientos de manifestantes se congregaron en Kadimiya para protestar contra la visita del vicepresidente Dick Cheney. Irak fue la primera parada de Cheney en su gira de una semana de duración por Medio Oriente. Surgieron más detalles sobre la masacre de 24 civiles iraquíes llevada a cabo por Estados Unidos en la localidad de Haditha en noviembre de 2005. El miércoles, el sargento Sanik de la Cruz declaró que orinó sobre el cadáver de un iraquí que había sido asesinado por los infantes de marina de su escuadrón. El sargento Cruz también dijo que vio al líder de su escuadrón asesinar a balazos a 5 civiles iraquíes que intentaban rendirse. Cruz hizo estas declaraciones en una audiencia previa al juicio de un infante de marina acusado con relación a la masacre y a su posterior encubrimiento. Mientras tanto, en Bagdad, la embajada de Estados Unidos ordenó a todos los funcionarios que usen chalecos antibalas y cascos cuando estén fuera del edificio en la zona verde. Esta orden tuvo lugar tras una reciente ola de ataques con misiles. La zona verde es una de las áreas más protegidas de Irak. El Archivo de Seguridad Nacional publicó un memorando previo a la guerra que indicaba que el Pentágono planeó controlar los medios de comunicación iraquíes 3 meses antes de la invasión estadounidense. En un documento de 3 páginas, el Pentágono pedía un equipo mediático de respuesta rápida al afirmar que se debía establecer inmediatamente equipos mediáticos iraquíes profesionales entrenados por Estados Unidos para mostrar un nuevo Irak por los iraquíes y para los iraquíes, con esperanzas de un futuro próspero, democrático, con un profundo impacto psicológico y político en el pueblo iraquí. Los medios de comunicación nacionales libres reconstituidos en Irak pueden servir de ejemplo en el Medio Oriente, donde tantos medios árabes que fomentan el odio equivalen a armas de destrucción masiva. 11 republicanos de la Cámara de Representantes le advirtieron al presidente Bush que la guerra de Irak está poniendo en peligro el futuro del Partido Republicano y que no puede contar con su apoyo ilimitado. En una reunión con altos funcionarios de la Casa Blanca, realizada el martes, los congresistas le mostraron a Bush las terribles cifras de las encuestas que indican una creciente oposición a la guerra. En otras noticias de Irak, los diputados demócratas afirman que planean presentar una medida que incrementaría el número de refugiados iraquíes que son admitidos en Estados Unidos. La ley de responsabilidad con los refugiados iraquíes permitiría el ingreso de otros 20.000 refugiados iraquíes durante los próximos 2 años, así como también posibilitaría que otras 15.000 familias fueran elegibles anualmente para el estatus especial de inmigrante durante los próximos 4 años. En Gran Bretaña, 2 hombres fueron declarados culpables de filtrar un memorando que detallaba una conversación en la que el presidente Bush presuntamente le dijo al primer ministro británico Tony Blair que quería bombardear la sede de Doha de la cadena televisiva árabe Al Jazeera. David Keogh, un ex funcionario público, y Leo O'Connor, un ex investigador del Parlamento, fueron acusados de violar la ley de secretos oficiales. La mayor parte del juicio fue llevado a cabo secretamente y se prohibió que los periodistas presenciaran el proceso. La reunión de Bush y Blair fue grabada por el asesor de asuntos exteriores de Blair. El memorando tenía una nota adjunta que decía: "Este documento no debe ser copiado y solo debe ser visto por aquellos que necesariamente deban hacerlo". Mientras tanto, en noticias de último momento, Blair anunció que renunciará a su cargo de primer ministro a fines del mes que viene, tras una década en el poder. En los territorios ocupados, soldados israelíes golpearon a docenas de activistas por la paz israelíes que protestaban contra un corte de ruta en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. El grupo había llegado para ayudar a palestinos locales a colocar cuerdas alrededor de grandes piedras para moverlas y evitar que bloquearan una calle principal. Lograron mover una piedra antes de que los soldados israelíes llegaran al lugar. El activista israelí Ben, que no proporcionó su apellido, dijo: "Él sabe que soy israelí, pero no le importa. Comenzó a golpear a la gente, golpeó a mi amigo y ahora está arrestado. Y luego vino y me golpeó muy fuerte en el pulmón. No estábamos haciendo nada, solamente estábamos parados allí. Y él comenzó a golpear a las personas. Nos decía que nos fuéramos y saltó sobre nosotros y me golpeó con el caño de su pistola". La protesta tuvo lugar mientras el Banco Mundial emitió una dura crítica del sistema de Israel de cierres y puntos de control en los territorios ocupados. En un nuevo informe, el organismo afirma que el control israelí de Cisjordania está impidiendo que la economía palestina se recupere y perjudica la seguridad de Israel. El informe dice que la libertad de movimiento de los palestinos es la excepción y no la regla, ya que está obstaculizada por un aumento de casi 50% en los bloqueos de rutas en los últimos 2 años. En Alemania, la policía realizó una ofensiva generalizada contra activistas antes de la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G8 del próximo mes. Más de 900 policías realizaron redadas en al menos 40 lugares en 6 estados. Varias personas fueron arrestadas. La policía dice que está tras los activistas que planean atentados violentos. En Hamburgo, los manifestantes salieron a las calles tras una redada en un centro juvenil local. La policía rodeó el centro con barricadas y utilizó cañones de agua para dispersar a la multitud. Mientras tanto, los oficiales levantaron una pared de acero con alambre de púa en la parte superior alrededor del centro turístico donde se reunirán los líderes del G8. Se espera que más de 100.000 personas participen en las protestas, que serán restringidas a una localidad a más de 30 kilómetros de distancia. En Estados Unidos, el presidente Bush realizó una visita a la localidad de Greensburg, en Kansas, días después de que un tornado matara a 10 personas. El presidente enfrentó constantes críticas de que los esfuerzos de recuperación se vieron obstaculizados debido a que gran parte de los miembros y los equipos de la Guardia Nacional de Kansas están en Irak y Afganistán. Kansas carece de alrededor de la mitad de los equipos que podría utilizar para los esfuerzos de recuperación y la limpieza de escombros, como camiones de basura y palas mecánicas. El presidente Bush afirmó que podía ofrecer ayuda. El presidente Bush dijo: "Our role as government officials is to Nuestro papel como funcionarios del gobierno es trabajar junto con las personas del Estado y la gente local para obtener la ayuda adecuada para lograr traer la ayuda que disponga la ley lo antes posible. Mi misión hoy, sin embargo, es levantar el ánimo de la gente de la mejor manera posible para poder llegar al alma de la gente. El presidente Bush estaba acompañado por la gobernadora de Kansas, Kathleen Sebelius. La gobernadora Sebelius dijo que si sucediera un incidente importante que requiera el apoyo de la Guardia Nacional, se vería obligada a tomar la decisión terrible de a quién ayudar. Sebelius dijo, después de 4 años de guerra, no hay duda de que año tras año los suministros de la Guardia son disminuidos no solo en Kansas, sino en todo el país. La gobernadora realizó los comentarios mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, reconoció que los niveles de equipos de la Guardia Nacional están en el nivel más bajo desde los atentados del 11 de septiembre. Gates compareció en Capitol Hill el miércoles y dijo que los miembros de la Guardia Nacional cuentan solamente con un 56% del equipo necesario. Una coalición de grupos religiosos lanzó una campaña para ofrecer santuario a familias inmigrantes que corren el riesgo de ser separadas en virtud de la amenaza de que podrían resultar deportadas. Miembros del movimiento Nuevo Santuario dicen que abrirán sus iglesias, mezquitas y sinagogas para refugiar a las familias que enfrentan órdenes de deportación. Al menos 6 congregaciones en Los Ángeles, Nueva York, Seattle y San Diego albergan una familia cada una. Un ex fiscal de Estados Unidos agregó su nombre a la lista de los 8 fiscales federales cuyas destituciones provocaron una investigación del Congreso. El ex fiscal de la ciudad de Kansas, Todd Graves, dice que le pidieron que renunciara en enero del año pasado, meses antes de que los otros fiscales fueran despedidos. La revelación surge antes de que el fiscal general Alberto González comparezca hoy por segunda vez en Capitol Hill. Y por último, Associated Press informa que el realizador cinematográfico, ganador de un premio Oscar, Michael Moore, está siendo investigado por haber llevado a Cuba a trabajadores de rescate de los atentados del 11 de septiembre que están enfermos para que reciban tratamiento médico. Moore filmó el viaje para su próximo documental acerca del sistema de salud de Estados Unidos llamado SICO. El Departamento del Tesoro está investigando si Moore violó las leyes de embargo contra Cuba. Una fuente cercana al cineasta afirma que este colocó una copia de la filmación en una casa segura fuera de Estados Unidos para protegerla de posible interferencia del gobierno. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pa'l cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Vaca loco, Manu Chao, here on Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 94. 4:15 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas.